Bienvenidos amigos a la edición número 44 de En Primera Clase. Tenemos temas apasionantes. Hola Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Vidal. Pues aquí estamos de nuevo ofreciendo calidad, ofreciendo buena programación a nuestros oyentes. Ojo que nos vamos a la divulgación, nos vamos a la cultura porque vamos a vivir el psicoanálisis de Sigmund Freud de la mano del psicoanalista doctor Carlos Padrón. Y por otro lado nos iremos a lo macabro, reviviremos la biografía de Charles Manson. Dos temas apasionantes. Sin lugar a dudas. Diferentes, ambos. Uh-huh. Y como siempre nos traes un tema que da un poco de miedo. Y por otro lado a Freud, que es sin duda pues un psicoanalista, el padre del psicoanalismo. Uh-huh. Y que tanto ha influenciado. Polémico y complejo a la vez. Pero vamos a estar bien acompañados, porque fíjate, también para el tema de Charles Manson tenemos al criminalista don Ángel Cabezas, que es de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Y sin más dilación en el tiempo, no vamos a hacer esperar más a nuestros oyentes, empezamos. Cristina, si te digo Sigmund Freud, mente consciente versus mente inconsciente, ¿qué piensas? Pienso en sus teorías, pienso en psicoanálisis, también porque he leído nuestro guión, Vidal, pero me gustaría saber mucho más. Bueno, pues lo que nos propone Freud es muy complejo, es decir, ni el individuo, fíjate, si no controlamos todo lo que nos rodea y el individuo tampoco es capaz de controlar su propia mente. Date cuenta lo curioso que es. Mira, la división de opiniones de la figura de Freud suscita polémica, porque hay muchos que le consideran como un gran científico y otros lo ven solamente como un filósofo. Sin embargo, tenemos con nosotros, y estamos muy bien acompañados, por el psicoanalista doctor Carlos Padrón de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Vidal. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. Contento de estar con vosotros. ¿Nos vas a permitir que nos sentemos en el sillón de la divulgación contigo? Perfectamente. Perfectamente. Empezamos a definir a Freud como una persona compleja, es decir, el individuo no es capaz de controlar su mente. No solo no controla el mundo exterior, no solo no controla todo lo que le rodea, sino que no es capaz de controlarse a sí mismo. ¿Es cierto? No, es parcialmente cierto. La mente, el funcionamiento mental es muy complejo, como tú sabes, y el hablar de que no sea un sujeto capaz de controlar sería meterlos ya en el determinismo, lo cual quitaría, por ejemplo, toda la responsabilidad del sujeto. Por supuesto que es capaz de controlar, puesto que es capaz de elegir. Sin embargo, Freud define nuestra mente como tres capas distintas. Tú lo sabrás mejor que yo. Esas tres capas tienen que convivir, y esa forma de convivencia entre lo que él domina o denomina como el yo, el ello y el superyo, esa forma de convivencia entre las tres capas definen nuestro comportamiento, ¿cierto o no? Cierto, pero definen, influyen en nuestro comportamiento. Hay que pensar eso que se llama, lo que llamas las capas, que está muy bien, pero no hay que pensarlo como estratos, es decir, no como una topografía, sino como funcionamientos. Es difícil hablar tópicamente en lo que se refiere cuando hablamos de fenómenos psíquicos. Es cierto que existe, diferenciamos el ello, el yo y el superyo, pero esos son funciones, modos de funcionamiento. En principio, el ello sería como el reservorio de todos los impulsos más primitivos, pero entendiendo como primitivos no los más brutales, sino los menos diferenciados. O sea, los que llevan a la supervivencia. Perfectamente. Uno de los elementos fundamentales es la supervivencia, pero hay otro elemento muy importante en el funcionamiento humano, que es la obtención de placer, la obtención de satisfacción. Entonces, muchas veces nos encontramos ante la tesitura de tener que elegir entre la satisfacción y la supervivencia. Y de hecho, hay mucha gente que pone en peligro su vida en el transcurso de obtenciones de placer. Por ejemplo, si pensamos en deportes de riesgo, sin duda que también contribuye, pero contribuye el placer de dominar el riesgo. ¿Qué dos términos has utilizado? Satisfacción y supervivencia. Sí. ¿Qué al límite cada uno de ellos, ¿no? Claro, claro. Porque la satisfacción las satisfacciones hay muchas, desde la obtención de un logro que produce una satisfacción, hasta comerse un bocadillo cuando uno tiene hambre, produce una satisfacción. Hay muchas situaciones de satisfacción. También existen satisfacciones que podríamos calificar de perversas. Por ejemplo, la satisfacción que obtiene un sádico haciendo daño a otro también es una satisfacción, pero ahí entra ya un mecanismo que podemos llamar patológico, el sadismo. Bueno, Cristina, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo nos vamos metiendo ya en el tema de Freud? Desde luego, sí. Y en buena compañía. En buena compañía, con un experto que seguro nos puede explicar mucho, mucho mejor este tema y estas teorías, que muchas veces para nosotros son difíciles de entender, para los que no estamos relacionados con el mundo de la psicología o de la psiquiatría. Por eso mismo. Carlos, si me permites, te trato tú desde un principio. Por supuesto. Para ti, ¿quién era Sigmund Freud? Sigmund Freud, yo tengo sin duda una admiración muy grande por él. Sigmund Freud era un judío nacido en, si quieres te hago una brevemente. Por supuesto, por supuesto. Él nació en el actual Pribor, que está en Chequia, en la Chequia actual, o sea que era en Moravia. Nació en 1856, murió en 1939 en Londres, porque se pudo escapar, él vivía y trabajaba en Viena, y después del Anschluss, la toma de Viena por los nazis, pues pudo, gracias a la ayuda de la princesa Bonaparte y del embajador de Estados Unidos, Wilhelm Bulik, pudo salir de Viena y allí fue a Londres, esto fue en el 38, y vivió un año más en Londres. Uh-huh. Él fue encontrando, porque Freud, el principio era un investigador en neurología, sus primeros trabajos son trabajos neurológicos, y fue encontrando poco a poco, existía la hipnosis, estuvo en París con Charcot, luego en Nancy con Bernheim, y ahí ya se hablaba, porque seguro que hablando de psicoanálisis se habla de la sexualidad, hablaban de la cosa sexual, ¿no? Entramos en un punto polémico, ¿eh? Porque en aquella época las definiciones que él hace son muy directas. Claro, claro. Y precisamente uno de los escándalos que produjo los primeros tesis de Freud al hablar de la existencia de la sexualidad infantil. Fíjate. Claro, ya en propia familia, que decir que el complejo de Edipo, Cristina, como sabrás, es que la hija se enamora de su padre, ¿no? Si no me equivoco. No es exactamente eso. No es un amor igual no es un amor sexual. No. Eso es un lenguaje coloquial. Si nos imaginamos el triángulo clásico de papá, mamá y el niño o niña, el niño siente una atracción, tanto por el padre como por la madre. ¿Atracción o admiración porque esa figura le protege? Pero atracción es un término muy genérico. No estoy hablando de atracción sexual, sino... Claro, es que tendemos a simplificarlo todo. Exacto. Eso es. Entonces, digamos que atracción, pero más de admiración por el lado sexual. De querer, claro, de querer imitarlos. Eso es. Por otro lado, se siente protegido. Uh-huh. Es la persona a la que... las personas a las que quiere. Pero claro, al mismo tiempo, esos padres en determinados momentos le dicen al niño que se vaya. O por cualquier razón, los padres se quieren quedar solos. Entonces el niño se siente excluido. Es decir, que el complejo de Edipo contiene la exclusión, el temor a la exclusión y más tarde la aceptación de la exclusión. Fíjate, Carlos, lo que es el lenguaje de la calle, lo que es el simplicismo que tenemos en la sociedad hoy en día, que ¿sí? todo lo derivamos al extremismo. Sin ver que cada término tiene un significado, pero aunque digamos que ese significado tiene un margen, siempre vamos al extremismo. Sí, y entonces todo lo vemos mal, somos capaces de juzgar como se han juzgado los estudios de Freud. Hombre, yo por ejemplo siempre he creído que el complejo de Edipo era eso, era una atracción casi casi sexual, porque siempre nos han dicho eso. No, tú me dices que es admiración. Es una admiración. E imitación. Claro, los primeros pasos es eso. Y luego, además, el deseo de estar con la persona admirada, con la persona a la que se quiere imitar. Bien, pero, Carlos, ¿hay celo del padre, de la figura del hijo, sobre celo de ese amor conyugal que se puede tener entre los padres? Hombre, se tiene celos cuando se está excluido. Cuando a uno lo excluyen, en cualquier situación, es porque el otro prefiere a otra persona. Y eso se tiene que vivir de una manera... parcialmente desagradable, evidentemente. Claro. Bueno, y te voy a hacer otra pregunta. El psicoanálisis y sus orígenes, ¿qué me puedes contar? El psicoanálisis empezó de una manera totalmente pragmática, como muchas cosas en medicina, porque Freud, a la vuelta a Viena después de París, él trabajaba con Breuer, con quien que era un médico muy reputado en Viena, con quien escribió la llamada comunicación preliminar, que era el primer estudio sobre la histeria. Eso fue en 1893. Y fíjate qué curioso, la primera traducción de un texto de Freud a una lengua que no fuera alemán fue al español, en 1893. Fue la comunicación preliminar esta. Bueno, pues esta había una paciente que se conoce en la literatura psicoanalítica como Ana O, que estaba... En realidad ella se enamoró, llamémoslo así entre comillas, de Breuer, lo cual produjo ciertas dificultades en la pareja Breuer, y Breuer se fue con su mujer, se fue de viaje y dejó a Freud al cargo de la paciente. Freud se encarga de ella y se da cuenta de que en ese momento Anna Freud establece con él el mismo enamoramiento, y por lo tanto no es algo personal, sino algo que obedece a una tendencia de la paciente a establecer ese tipo de vínculo muy totalizante. A una figura de protección. A una figura de protección. Pero no por la persona que le trata, sino más bien a lo que representa esa persona que le trata. Exactamente. Entra en el mundo simbólico del sujeto. Y a partir de ahí Freud va tratando a las pacientes histéricas, entonces no las hipnotiza, sino que les hace hablar. Les dice, por ejemplo, concéntrese en la presión de mi mano sobre su frente, las tumba para que estén relajadas. Y hay una paciente que le dice en un momento dado, no me hable, no me mire y no me toque. Entonces, Freud pues la obedece, digámoslo así, y retira su sillón hacia atrás. Y ese es el dispositivo diván-sillón que se ve actualmente. El paciente tumbado, hablando sin ver al psicoanalista. No me hable, no me mire, no me toque. Es decir, tiene que haber una distancia para que el paciente se abra. Tiene que ver, porque, Carlos, si no me equivoco, todos tenemos, digamos, un espacio de protección a nuestro alrededor, un pequeño círculo imaginario, que cualquiera que atraviese ese círculo nos está invadiendo. Y eso yo creo que es a lo que se refería en este caso, ¿no? Seguramente. Es lo que quería la paciente, que la dejara asociar libremente a ella sola. De ahí sale la asociación libre, que es, claro, un método que se va perfeccionando poco a poco, y la experiencia de muchos miles de sesiones y de miles de psicoanalistas van haciendo condensarse la técnica. Pues bien, entonces, digamos que el psicoanálisis ya existía cuando Freud, ¿no? Bueno, la hipnosis, que él es una técnica que va a coger después, ¿no? Sí, él va a aprender la hipnosis con Charcot en París. ¿La hipnosis tú la has practicado? Sí, la he practicado en mi época, cuando estuve en Ginebra, pero luego la he abandonado porque yo encuentro que es una técnica que puede servir en determinados momentos, por supuesto, porque no hay nada que no sirva prácticamente, ¿no? Pero lo que sucede es que, como en la hipnosis el paciente entra en el sueño hipnótico, que es un estado segundo, luego lo que sucede bajo hipnosis, eso se sabe, el paciente no lo recuerda en estado de conciencia normal. Por lo tanto, no lo puede... Carlos, la hipnosis es abrir la parte oculta de la mente. Se puede definir así. Hay una parte a la que no se tiene acceso conscientemente. Es decir, por ejemplo, mis hechos del pasado, puedo tener algo ahí grabado que no lo veo ahora, pero en estado de hipnosis lo puedo ver, aunque luego, cuando vuelva al estado consciente, no lo voy a recordar que lo he visto. Eso, de hecho, estás diciendo una cosa que puede ser absolutamente exacta. Lo que sucede es que, yo no sé si tuviste la película Recuerda, de Hitchcock. La vi hace ya mucho tiempo. Hace mucho tiempo. La verdad es que es una mujer que tiene una serie de trastornos, pero cuando ella tiene memoria de un hecho muy traumático infantil, pues se le quita todo. Es un esquema excesivamente simple. Pero, Carlos, perdona que te interrumpa. Ese hecho detallado puede hacernos hasta recordar un número de una matrícula o cualquier detalle, no sé, algo que parece insignificante, que nos resuelva esa duda. Yo puedo tener en mi forma inconsciente, puedo tener un número de matrícula. Por supuesto. Bueno, y podemos ir mucho más lejos. Por ejemplo, los matemáticos actuales dicen, y seguro que tienen razón porque hay suficientes pruebas, que hay un funcionamiento inconsciente que sigue resolviendo el problema. Es una experiencia habitual de muchos escolares que no encuentran la solución de un problema, que lo dejan de lado y de repente en un momento, ¡pam!, encuentran la solución. Eso es una cosa que hemos experimentado muchos. Y la memoria, tú estás hablando de la memoria. Sí. Y claro, la memoria depende de muchas cosas. Depende de, primero, de la necesidad o del interés que tenga la persona en recordar algo. Es mucho más fácil recordar el número de teléfono de una chica que te gusta mucho y que te lo dice en un momento así cuando se va yendo en el autobús, que el del señor que recauda los impuestos. Claro. Porque se tiene mucho interés y eso hace que se grabe más en la memoria. O sea, Carlos, que entonces tenemos una grabadora oculta que no somos conscientes de ella. Sí, se puede decir así. Podríamos explicar, es muchísimo más complejo, pero no sé, se puede decir eso, seguro que se puede decir, Vidal. Seguro, o sea, que entonces, por ejemplo, en casos de asesinato, se recurre a la hipnosis para recordar hechos que igual el paciente de forma consciente o igual de forma inconsciente quiere ocultar. No, sería de forma consciente, ¿no? Que un paciente, tú dices, que quiera ocultar algo conscientemente. Sería algo que conscientemente no recuerda y que el inconsciente tiene grabado. Pues eso puede suceder. Ahora bien, bajo hipnosis no se puede realizar actos que el paciente no quiere hacer. Eso es muy difícil. Lo que un paciente, una persona, rechaza profundamente, no se le hace realizar el acto bajo hipnosis. ¿Le puedes hipnotizar obligatoriamente? Ya no entro en el juicio si el otro quiere o no quiere. ¿Se le puede hipnotizar si la persona no quiere? No, entro en si quiere o no quiere, sencillamente si no tiene disponibilidad para que se lo hagas. Hay personas que son más fácilmente influenciables, sin duda. Pues si una persona no quiere dejarse hipnotizar, no se le puede hipnotizar. Tiene que querer, tiene que aceptar. Apasionante. ¿Qué te parece, Cristina? ¿Alguna pregunta que quieras hacer al doctor? Desde luego apasionante. Yo quería preguntarle a Carlos si todos tenemos sentimientos reprimidos. Y quizá ni lo sabemos que los tenemos reprimidos. Todos tenemos. El fenómeno de la represión es un fenómeno básico en el funcionamiento de la mente. Lo que pasa es que la represión no es olvidar hechos muy dolorosos. La represión, que en sí, propiamente hablando, la represión es un procedimiento inconsciente, hace falta que el hecho reprimido cumpla dos requisitos. Uno es que sea satisfactorio o placentero para un sistema y displacentero para otro sistema. Si estamos hablamos antes del yo, el ello, el super yo, los podemos imaginar como tres sistemas distintos, y si un hecho determinado para realizar, o una fantasía, una imaginación, es placentero para un sistema y displacentero para otro, entonces ahí actúa la represión. Uh-huh. Es como una lucha interna. Es como una lucha interna, pero inconsciente. Insisto en que la represión es un mecanismo inconsciente. Y si me preguntas, Vidal, quiero hacerle otra pregunta al doctor. En ocasiones uno se siente mal con algo o incluso con alguien, pero no sabe por qué. Será conmigo, ¿no? Esto lo pregunta por mí. A mí me ha ocurrido en ocasiones no sentirme bien, incluso no sentirme bien con alguien, pero no saber exactamente el por qué. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, Cristina, el mundo, la vida mental, es el mundo psíquico, es un mundo simbólico. Entonces, vamos a coger un ejemplo más de chiste, que es la señora subida en un taburete horrorizada porque hay un ratón. Es evidente que los ratones no muerden a los adultos, pero ella entra en una especie de pánico, ¿no? Eso quiere decir que esa situación para ella tiene un significado especial. La prueba es que no le sucede a lo mejor con otro animal, con un gato o con un perro, pero sí con un ratón. Entonces, tú sabes que en lenguaje corriente se habla con tal persona tengo química o no tengo química con ella. Ahí intervienen fenómenos de identificación, fenómenos inconscientes de identificación, personas que te caen bien y personas que te caen mal. A veces sabes decir por qué. Pues me cae mal por tal cosa, o me cae bien porque pinta muy bien, toca muy bien el piano o es simpático. Pero tú lo que planteas es una situación diferente, que no sabes muy bien por qué, ¿no? Estás como... que te invade, que te invade tu espacio, aunque no esté cerca tuyo, te invade. Sí. Eso pueden ser muchísimas cosas. Para saber eso, ya hay que coger a la persona y en ese diálogo con ella se puede ir descubriendo, y muchas veces, pues poco a poco, como quitando veladuras, se puede ir viendo lo que hay detrás y por qué esa persona precisamente es la que te ha caído mal. Yo creo, doctor, que eso sería una sensación como de competitividad. Es decir, tú vas a un sitio, de repente ves a una persona, me cae mal porque igual quiere hacer lo mismo que yo o porque igual me va a pisar mi terreno. Puede entrar un poco por ahí, ¿no? Entonces, claro. Y no nos damos cuenta que la vida moderna a diario es así. Es todo competencia, competencia, competencia. Y claro, nos tenemos que saber adaptar. Y tenemos en medio el problema del estrés, y tenemos en medio muchos problemas de los que vamos a seguir hablando contigo, pero voy a seguir un orden, si no te importa, Carlos. Por supuesto. Hablamos de los orígenes del psicoanálisis. Sí. Hemos hablado de la hipnosis, ¿verdad? Sí. Y del psicoanálisis, los orígenes los tiene Freud. Sí, sí, por supuesto. Freud es el inventor del psicoanálisis. O sea, es una técnica... Pero la técnica del sillón-sofá. O sea, distancia. Sí, eso es, sí, eso es el psicoanálisis. A partir de ahí han derivado muchas técnicas, como las psicoterapias, etcétera, hay muchísimas, ¿no? Pero todas parten de ahí, todas parten de los presupuestos iniciales del psicoanálisis, de la organización de la psique. Ajá. Luego, los términos de Freud son muy complejos porque, por ejemplo, denomina sexualidad infantil perversa. ¿Qué término un poco agresivo, ¿no? Digo yo, me parece, ¿no te parece, Cristina, que es un poco agresivo? Es agresivo. Sobre la sexualidad infantil perversa. Es agresivo, sobre todo, mezclar esas tres palabras: sexualidad, claro, infantil, sí, y perverso. Sí, claro, claro. Fíjate que lo que Freud dice no es que el niño tenga una sexualidad que la sexualidad infantil sea perversa, sino que el niño es un perverso polimorfo. Uf, pero todavía. Decir eso, pero hay más complicado, pero vamos a recurrir a otra disciplina, que es la lingüística. Bien. Chomsky dice que el niño es un políglota potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño en el primer año de vida prácticamente ha emitido todos los fonemas posibles en todos los idiomas del mundo. Y luego, según la atmósfera lingüística que tenga alrededor, va a aprender a hablar un idioma sin acento. ¿No? Va a hablar un idioma como un nativo. O sea que el niño es capaz de hablar cualquier idioma al nacer. O sea, potencialmente es un políglota. Pero no va a ser capaz de diferenciar un idioma de otro. Es decir, puede hablar uno, pero si le hablas dos, lo va a liar. Porque no va a saber diferenciar. No siempre, porque muchos niños que crecen con dos idiomas o con tres idiomas y hablan perfectamente uno y otro. ¿Ah? Sí. Sí, sí, porque se sigue manteniendo la capacidad fonética, que la capacidad fonética, es decir, de la plasticidad de la laringe, se va perdiendo poco a poco. Sí. Pero si se sigue ejercitando desde muy pequeño, no se pierde. Hay niños que hablan sin acento dos o tres idiomas. Pero por eso el niño, lo que pasa es como su sexualidad, y eso a lo mejor hay una gradación o un recorrido, que los conocidos como las fases oral, anal y fálica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El primer contacto del niño siempre es por la boca. El bebé, porque los niños, además lo habéis visto, se llevan las cosas a la boca. ¿Por qué? Porque un órgano de contacto con el mundo fundamental es la boca, es la mucosa bucal. Pero al principio está ligado a la alimentación, pero más adelante ya está ligado a la obtención de una satisfacción. Porque, por ejemplo, un niño que está frustrado o triste, ¿qué hace? Se chupa el dedo. O está llorando y la madre le da el chupete y se calma. Pues eso qué quiere decir, que se le excitan de nuevo la mucosa bucal y el niño obtiene una satisfacción que le saca de ese estado desagradable en el que está. Posteriormente empieza el aprendizaje del control de los esfínteres. Pero claro, al mismo tiempo que el niño sabe que va a hacer caca o no hacer caca, pero entra ya ahí, o puede entrar, según como la madre aborde el problema, puede ser relacional, y el niño puede no hacer, justamente para fastidiar a la madre, para llevarle la contraria. Porque uno de los primeros momentos de organización de la identidad como persona es decir que no. Eso los niños... Es decir, estoy aquí, aquí estoy yo. Sí, aquí la estoy. Madre le dice, haz tal cosa, Pepito, el niño dice no. No. Claro, la otra amiga dice, un tipo que es no más alto que tres manzanas una encima de otra, me dice a mí que no. Está definiendo su autoridad, ya tan pequeño, ¿no? Está haciendo lo mismo que le ha visto hacer a la madre. Ah. Claro. Y la madre, cuando le dice no al niño, el mensaje que le está transmitiendo, entre otros, es tú y yo no somos iguales. Entonces el niño lo coge eso y se lo dice a la madre también. Ajá. Y luego viene, estábamos en las etapas... Sí, ¿no? La etapa anal, me has dicho, el control del esfínter. La etapa fálica. Y la fálica. La etapa fálica, en la que lo que se dice coloquialmente es, tiene o no tiene un pene el niño. Sí. Además, una de las primeras teorías sexuales infantiles de la diferenciación sexual es qué es lo que define al niño con respecto a la niña, que uno tiene pene y la niña no tiene. Y ahí aparecen teorías sexuales de por qué es así. Pues porque se lo han cortado o porque le va a crecer. Eso es absolutamente extensa, la cantidad de teorías sexuales posibles en los niños. ¿Me dices que no tener pene es una desventaja para las niñas? No, yo no lo digo. No, supuesto, quiero decir la teoría. Hay niños que esa teoría la tienen, niños y adultos. Porque vamos, si la base del machismo no es ese, que baje Dios lo vea, ¿no? Muchos hombres con respecto a las mujeres son auténticos racistas. O sea que entonces el que uno tenga o no tenga el determinado aparato, ¿sí?, va a remarcar una digamos un liderazgo, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, claro, pero eso no es más que una diferenciación anatómica, y entonces viene más adelante. Evidentemente todo esto se desarrolla, no se puede quedar tan simple. No te olvides de que, y que no se olviden nuestros auditores, sí, que la característica del ser humano es que se va haciendo cada vez más complejo, y las cosas van siendo multisignificados, y se añaden muchos significados a algo que en un principio era muy simple. Y en este caso de la diferencia sexual, pues el niño, por supuesto que es más, generalmente es más fuerte muscularmente, sí, que la niña, pero bueno, quedarse ahí y declarar por eso la superioridad es por esa altura de los gorilas. Me parece que el fenómeno humano es mucho más complejo, más extenso y más matizado que eso. Aquí entra un punto, Carlos, si me permites. Empieza a hablar Freud sobre el modelo griego. ¿Qué es lo, sí, que quiere decir con este de la mitología griega? ¿Qué es realmente? Hombre, la mitología es lo que existe, lo que nos llega, lo que conocemos de la mitología es anterior al pensamiento, a la lógica. Antes del razonamiento está la mitología. Sí. Está, o sea, el aspecto poético del ser humano. Fíjate, Rousseau, en su ensayo sobre el origen de las lenguas, dice: el hombre al principio hablaba en poesía y solo mucho más tarde se puso a razonar. La mitología hay que verla como metáforas poéticas. Lo que pasa es que esas metáforas poéticas describen relaciones humanas. Si uno, ¿por qué Freud llamó a eso complejo de Edipo? Pues porque es prácticamente calcado al Edipo Rey de Sófocles. ¿Qué pasa en Edipo Rey? Pues en esquema es que Edipo mata a su padre y se casa con la madre. Pero claro, al mismo tiempo hay una ignorancia. Pero Carlos, si él no quiere definirlo como amor o atracción sexual del hijo al padre, ¿por qué lo llama complejo de Edipo? Cuando Edipo es justamente que se hace por lo sexual. Bueno, pero es que lo sexual es lo psicosexual. O sea, no hay que confundir sexualidad con genitalidad. En el caso del teatro griego, y en este caso en Edipo Rey, es una condensación de una conflictiva llevada a la expresión más impactante. Pero en ningún caso ningún psicoanalista defenderá que el Edipo consiste en que en que los niños quieren acostarse con sus madres y las niñas con sus padres. Entonces el término está mal aplicado. Desde un principio, ya desde decir complejo de Edipo, no es complejo. Bueno, está mal aplicado. Es extremista. Es extremista, exactamente. Pero claro, el contenido de los términos también se va matizando y madurando con el tiempo. Y, por ejemplo, en Edipo Rey, en un momento Yocasta le dice a Edipo: ¿qué niño no ha soñado con su madre? Eso lo dice el texto. Pero claro, el texto de Sófocles no es un tratado de psicoanálisis. Es simplemente un texto de teatro. De modo que hay que tener mucho cuidado. Claro. En simplificar demasiado el complejo de Edipo. Yo creo que aquí lo que hay, Carlos, es una competencia entre el hijo y el padre, pero no hacia el terreno sexual, sino a ver quién consigue admirar más a la madre o mujer. Eso sin duda. Eso sin duda que existe. Es decir, hay procedimientos de seducción. De hecho, cuando el hijo se hace mayor, constantemente va a retar al padre, es decir, le va a contestar, va a decir, como muchas veces hablamos, ¿verdad?, de nuestra madre, la adoro, la quiero, pero del padre, bueno, bueno, porque se le ve como algo, y tiene que ser normal, ¿no?, verlo como hoy, como que está ahí, que es una figura que está ahí, pero que está perdiendo autoridad porque la has cogido tú, esa autoridad. Claro, pero no solamente es eso, sino que el padre es el que impone la ley, no hay que olvidarse de eso. Claro, pero cuando uno crece, él ya dice, tengo mi propia ley, la ley de mi padre me sobra. Sí. No, claro. En cierto modo, ¿no? Por claro, eso es cierto, o sea, yo claro. Siempre se quiere más a la madre porque se le ve una figura más maternalista, más protectora, que a un padre que se le ve como más de ley, una figura que impone, ¿no? Es entonces, que el padre es el que impone la ley. Claro. Sí. El padre es una figura que se va diferenciando a lo largo, en los primeros meses de la vida, los primeros años, los 3, 4, 5 primeros años, porque en un momento determinado, cuando el niño se da cuenta de que él es distinto que su madre, también que su madre es distinta del padre, que él es que todos son distintos, son individuales. Sí. Y entonces, pero en ese momento, el papel habitual del padre es el que impone las cosas que hay que hacer, el que manda. El aspecto físico. El aspecto físico, el que da las órdenes, uh-huh. El modelo del que da las órdenes es el padre. Lo cual no quiere decir que las funciones paternas y maternas no las puedan realizar uno y otro. Pero, de hecho, esquematizando, es la madre la que cuida y el padre el que vamos, que el padre suma y la madre contrarresta. Exactamente, algo así. Más o menos, desde mi escaso entendimiento. Luego vamos a ver, porque es interesante también, si te parece, Cristina, la interpretación de los sueños. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Qué opinas, Cristina? A mí ese tema me resulta muy, muy interesante e incluso existen libros que... Se está divagando mucho sin saber de ese tema. Se cree que ya sueñas con un color y ya es una interpretación. Yo creo que Freud no va por ahí. Después salen también muchas interpretaciones de la calle. Y ojo, que nos vamos directamente, si no me equivoco, Carlos, al inconsciente, que es cuando estamos durmiendo y flota con tanto jaleo y tanto sueño, pero que esos sueños nos dicen algo. Cuéntame, Carlos, ¿qué es la interpretación de los sueños de Freud? Por ahí empezó Freud, el primer gran libro de psicoanálisis en la en 1900. De los sueños, uh-huh. En 1900, uh-huh. Exactamente. Y entonces Freud, lo que analiza ahí son sus propios sueños, además. Casi todos son los de él. Los sueños, lo que quiere decir Traumdeutung, que es interpretación, el sentido de los sueños, que los sueños tienen un sentido. No como se dice en los, Cristina lo recordaba hace un momento, hay libros y hay diccionarios, además, si sueña usted con focas, eso quiere decir no sé qué cosa. Eso no... Eso es absurdo. Totalmente absurdo. ¿Por qué? Pues porque los sueños, como son la expresión de un mundo simbólico, son absolutamente individuales. Entonces, los sueños no se interpretan directamente, sino cuando un paciente sobre el diván nosotros nos cuenta un sueño, siempre esperamos a las asociaciones sobre el sueño. Que incluso, como sucede con bastante frecuencia, que un paciente hable de algo y después cuente un sueño. Es decir, que las asociaciones vienen antes de que haya narrado el sueño. El mundo de los sueños, el mundo onírico, es un mundo de fantasías del sujeto, pero a los que le da forma de una narración, de un cuento, generalmente absurdo, precisamente, es muy frecuente que los sueños sean absurdos. Claro, sí, Carlos, si me permites una pequeña observación, no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, que yo sueñe que voy descalzo, que eso lo sueñe un atleta. Porque va corriendo descalzo. Y eso no significa inseguridad. Es decir, lo que estás diciendo es que no podemos generalizar sobre los conceptos que encontramos dentro del sueño. Exacto. Exacto. Ajá. Vale, continúa. Exacto. Entonces, los sueños, que son un tema, son elementos clínicos muy importantes, porque ahí surgen, más o menos disfrazados, contenidos inconscientes. Y a lo largo de un tratamiento psicoanalítico se van poniendo en relación unas cosas con otras, y qué es lo que hace la coherencia de la interpretación, de que hace la interpretación, logra que el sujeto comprenda el tipo de conflicto en el que está inmerso y por lo tanto que lo aborde mejor en el futuro. Es decir, que cuando yo voy a ir a visitarte, que no he ido nunca todavía, no digo nada en un futuro, ¿eh? Cuando voy a ir a visitarte, también el referirte a mis sueños te puede servir como guía, pero, pero ese significado que les damos todos, no, estás corriendo descalzo, inseguridad, o cuando sueñas con un uniforme, no, es autoridad, o sea, eso son tonterías, ¿no? No, claro que no. Pues claro, curioso. ¿Qué piensas, Cristina? A mí, no, yo pensaba, tenía ya esta idea antes de que efectivamente los sueños para cada uno significan una cosa diferente, además pueden estar influenciados por lo que te ha ocurrido esa semana. Sí, pero has oído lo del uniforme, has oído muchas cosas que piensas que esto significa... caerse los dientes, hay muchísimos sueños que la gente interpreta de forma general, pero yo siempre he pensado que los sueños evidentemente responden a cosas que te han pasado, a lo mejor esa semana... Pero yo creo que no hay que mirar más el objeto al que refiere el sueño, sino a ciertos aspectos que no estamos teniendo en cuenta, que sí que son importantes. No es el hecho, por ejemplo, como decía antes, de ir descalzo. Igual es mirar otro apartado dentro de esto, ¿no? Claro, claro, claro. Y que eso tiene que ir asociado a una vivencia mía externa, o sea, consciente. Claro. Con mucha frecuencia los sueños están desencadenados por un hecho externo que ha sucedido, que además tiene un nombre, se llama el resto diurno. Ajá. Es habitual que te dirán, oye, que se ha muerto un familiar y le he visto en sueños, se me ha aparecido en sueños. Y te vienen diciendo que no, que es que venía enfadado. Sí, claro. Ya. Pero es que es nuestra mente la que está. Y es curioso cómo gente que ha muerto hace muchos años, los vemos. Sí. Y, o sea, no nos acordamos de ellos, la figura exacta o cómo eran conscientemente, pero en el sueño los vemos perfectamente. Sí, claro, pero ahí está, cuando es en esos sueños, que son bastante frecuentes, ver a la persona que ha muerto en sueños, con muchísima frecuencia está relacionada con el deseo retrospectivo de que no se muera. Es una manera de mantenerlo en vida, digamos así. Pero claro. ¿No te asusta verlo tan claro, verlo que no te acuerdas de él como era exactamente y lo ves en sueños y dices, es él? Sí. Pero bueno, cuando eso sucede, y que es una persona que no hayas visto, tienes una imagen, una iconografía del sujeto por fotos o por lo que sea. Ajá. Porque claro, si no ves a una persona que tú piensas que era fulano de tal, pero si lo ves tal como era, incluso una persona que has conocido y que hace mucho tiempo, bueno, pues eso tendrá un significado que es variable con cada persona. Lo que es muy importante saber es que los sueños son... La interpretación de los sueños es personal, es individual. De acuerdo. Luego, había otro tema que te quería preguntar, es sobre la ansiedad y cuadros de defensa, porque hoy en día la ansiedad está a flor de piel. La situación de crisis que estamos viviendo, yo supongo que esto hará que te visite más gente. ¿Cómo lo estás viviendo? Hombre, la ansiedad no es más que una manera de expresar una incomodidad o una inseguridad. La ansiedad siempre surge como una señal de defensa, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que existe una ansiedad, uno se puede angustiar en una situación de realidad, porque hay un peligro, por ejemplo, y uno se pone ansioso, por supuesto. Pero la ansiedad hay que ponerla siempre en relación con la noción de trauma psíquico, es decir, con el sujeto se siente en peligro. Y entonces, ante el peligro reacciona con ansiedad. Cuando se trata de situaciones reales, como, por ejemplo, una persona que está ansiosa porque podría perder el trabajo, bueno, eso es absolutamente comprensible. No hace falta un psiquiatra para decir que eso es normal. Como si alguien dice que una persona está triste porque se le ha muerto un ser querido. Esa persona no está deprimida. Esa persona está triste porque ha perdido a alguien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la vida moderna es muy complicada, sobre todo la vida ciudadana. Es una vida competitiva en la que uno sabe que puede recibir muchas zancadillas y todo eso hace que el sujeto esté en situación de tensión, en situación de preparación a la defensa, digámoslo así. Y claro, todo eso, no hay que olvidarse que eso también tiene un correlato somático, porque el estrés primitivamente, cuando fue descrito, es como una reacción somática de descarga de adrenalina que produce hipertensión, taquicardia, etcétera, y pone al sujeto en condiciones ideales para defenderse, para salir corriendo, por ejemplo. Sí. Entonces, en la la vida moderna tiene algo de insano precisamente por el poco tiempo que se da a las personas para dedicarse a otras cosas, a labores creativas o a distracciones. Y el miedo y el miedo al ser considerados como algo inferior, claro, junto con el resto, ¿no? Claro. Creo que también. Claro. Curiosamente, estos cuadros de defensa que tenemos ante la ansiedad, ¿cuáles son? Pues esos son, hay muchísimos, porque está desde uno muy primitivo, que es la identificación al agresor, es pensar que el otro te está agrediendo cuando eres tú el que ha tirado la primera piedra, a pues desplazamientos, de tener un sentimiento hacia una persona que en realidad primitivamente estaba dirigido a otro. Hay muchos sistemas. Me parece ahí, Carlos, que lo que más funciona en estos cuadros de defensa, lo que más funciona es el inconsciente. No el consciente que puede razonar, esa persona no tiene culpa, sino claro, nuestra parte que no controlamos. Los verdaderos mecanismos de defensa son siempre inconscientes, evidentemente. Como el miedo. Cuando estamos en un sitio y tenemos miedo, el miedo no es mala la reacción, te está diciendo no entres ahí, no vayas, que te puede pasar algo, y empiezas a temblar. Pero esa sensación, claro, te está diciendo no sigas. Sí, pero eso es una situación de miedo normal. Ajá. Totalmente. Pero claro, si los niños, por ejemplo, cojamos el miedo a la oscuridad, que es muy corriente en los niños, no tienen miedo por lo que hay, sino por lo que temen que haya. Es su imaginación. Y si están con una persona que los tranquiliza, pierden el miedo. Los terrores nocturnos, ¿verdad? Claro, por ejemplo, los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son un cuadro ya muy definido en que el niño se despierta. Generalmente eso tiene relación con una pesadilla. Sí. Ahí hay una frase muy bonita, dice, cuando la oscuridad dice, háblame, que cuando me hablas está menos oscuro. Curioso. Y ahora tengo que darte una mala noticia, porque se descubrió que Freud falsificó resultados de investigaciones propias. Anda, ¿y eso? Mira, Freud es criticado también por varios autores por haber falseado los resultados de sus investigaciones. Historiadores y periodistas han mostrado que hay una gran divergencia entre la evolución de los casos clínicos tal como Freud los relata en sus textos y los casos reales. Dice, mira, uno de los casos más famosos es el de Sergei Pankejev, el hombre de los lobos. Sí. Investigado por un periodista que es Karim eso es. ¿Qué nombre es? Pankejev sufría de una grave neurosis y de pesadillas, sí, recurrentes que le impedían valerse de sus propios medios. Freud, sí, interpretó los sueños del paciente concluyendo que estaban relacionados con un trauma sexual de su infancia. Sí. Según Freud, al comunicarle el origen de su problema, Pankejev se curó completamente. Sin embargo, las investigaciones mostraron que la historia es muy distinta. No solo Pankejev nunca se curó, sino que siguió siendo tratado por otros psicoanalistas hasta su muerte, y su estado durante ese tiempo empeoró considerablemente. Pankejev cobraba un sueldo mensual a cargo de la fundación de Sigmund Freud para que esto no saliese a la luz. Bueno, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas, muchas personas se acordarán, de la fórmula religiosa del acto de contrición? ¿Pero qué dirías si recitaras el credo diciendo que Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado? Eso lo dice, ¿no? No. Lo que pasa es que si lo dice todo es, en tiempos de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, claro. Lo que dice esta mujer es parcialmente cierto. Sergei, el hombre de los lobos, no se curó en su primer análisis del todo, pero sí salió de una situación que era un auténtico marasmo en el que estaba cuando empezó el tratamiento con Freud. Luego hizo otros tratamientos, por supuesto. Segundo, es verdad que Pankejev, que era un hombre muy, muy, muy, con una enorme fortuna, su familia, lo perdieron todo. Y entonces se quedó absolutamente, sin nada, viviendo en Viena. Y es verdad que en agradecimiento, porque el hombre de los lobos, el texto del hombre de los lobos es importantísimo, es crucial, central en muchos descubrimientos allí del psicoanálisis, que es además, el texto original es historia de una neurosis infantil, es la neurosis infantil, sí, como ha permanecido en el adulto. Es cierto que se le daba dinero, pero era una obra de caridad, digamos así. No para ocultar, no se ocultó nunca nada, porque eso estuvo perfectamente publicado y las publicaciones las tenemos hoy en día. A mí me parece, claro, es que en el caso de no hay que olvidarse que el psicoanálisis es de todas maneras escandaloso. El mero hecho de que le digan a alguien que sus actos, que él no domina sus actos completamente, ya en sí es escandaloso. La prueba, por ejemplo, tú sabes que que a Freud lo matan más o menos todos los años, ¿no? Pero eso quiere decir que está vivo. No, sí, claro, eso es cierto. Pero todos los años lo matan. Tu respuesta a esto es que no es del todo cierto, que se ha exagerado. No. Sí, por que supuesto. Recibe un dinero de la fundación como ayuda, pero no porque sea así. Sin no embargo, para ocultar, no, lo no, curioso no. Es que se ceban sobre un paciente, pero no miran todo el trabajo que Freud llevaba detrás, años, años y años. Claro. ¿Verdad? Y se el ceban... libro de Karin Obloser es muy tendencioso. Sí, sí. Claro, acusación, pero no miran realmente lo que hay detrás. Claro, mira, claro. Si te parece, Carlos, ya para terminar, repasamos la biografía de Freud así muy brevemente. Es cierto que muere de los dolores del cáncer, porque tiene cáncer de boca. De la mandíbula, sí. De la mandíbula. 33 operaciones. De maxilar superior, sí. Horroroso, ¿no? Horroroso. Es un hombre que sufrió, además tenía un aparato que le hacía daño. No, es un hombre que sufrió mucho y que venció. Hizo frente al dolor y al sufrimiento con un gran coraje. Este hombre. Casi pide la eutanasia él mismo. No, sin casi. ¿La pide? Sin casi, eso está escrito y publicado por Schur, el doctor Schur, que era su médico personal, después de la última operación de Freud, cuando Freud volvió a su casa en Londres. Ellos tenían un pacto y era que un pacto de eutanasia, ¿no? Freud tenía ya pues 80 y muchos años y cuando entró en su casa, su perro, que se fue hacia él, pero al notar el olor, el perro se echó hacia atrás. Y entonces Freud le recordó el pacto a Schur y Schur le administró una dosis grande de insulina. Así fue. Pero está escrito, eso es público. Bueno, pues ¿qué te ha parecido el programa, Cristina? Muy interesante y seguramente nos quedamos muy cortos de tiempo porque de Freud, de sus teorías, o incluso de la... Por supuesto que yo invitaré a Carlos a una próxima intervención, si él quiere estar con nosotros. Ya desde ahora te digo que sí. recuérdanos, tenéis una web dentro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, ¿cuál sería? Es AP Madrid, o sea, América Pamplona Madrid. Sí. .es.com, ¿no? Sí, sí, sí. www.apmadrid.com. Sí, o punto es. Punto es, de acuerdo. Entonces, cualquier persona, incluso que quiera contactar con vosotros para que le aconsejéis o se quiera sencillamente conocer un poquito el tema con más profundidad, que sepa que Carlos y mucha más gente que está dentro de este grupo está dispuesto a ayudarle. Como nos ha ayudado a nosotros esta tarde, porque hemos aprendido un montón de cosas. Qué gran lección, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos en contacto. De acuerdo. Gracias, un abrazo. Adiós. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay? Said goodbye. I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm Y entramos en el misterio, entramos en el perfil del asesino, ni más ni menos que tenemos con nosotros la biografía de Charles Miles Manson. Terrible. Terrible, terrible desde luego, y otra de las historias que nos trae siempre Vidal, de los que ponen los pelos de punta. Curiosamente, yo, por lo que he ido estudiando de este hombre, no se sabe si él personalmente comete los crímenes, o si acaso es la gente que le acompaña. Quizás solo los indujo. Eso nos lo tiene que explicar, si te parece. En cualquier caso, una mente perversa, la suya. Pero bueno, cadena perpetua, pero da pánico este hombre. Nos tiene que explicar el criminalista Ángel Cabezos, de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vidal. ¿Cierto que no se sabe si mata con su propia mano o no? Pues realmente no comete él mismo ningún asesinato. Él solamente se lo juzgó por conspiración de asesinato. Y no llega a asesinar, es de las grandes controversias de esta mitad del siglo, un asesino en serie que no ha asesinado nunca. Curioso, porque todos los que los que rodeamos esta historia lo vemos ahí, qué asesino, qué terrible, pero él no, que se sepa él no. Es, digamos, la secta que crea, que se llama La Familia, ¿verdad?, que son conocidos por tres actos delictivos seguidos. El asesinato de un músico, el asesinato de Sharon Tate, que en ese momento era la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada. Estaba en casa de unos amigos, creo, si no me equivoco. Y por otro lado, el asesinato de los La Bianca, que era un matrimonio, ¿no? Eso es, sobre todo, se le conoce más que nada por el asesinato de Sharon Tate, que lo cometió Susan Atkin, uno de los miembros de su familia, y los asesinatos posteriores que vinieron al día siguiente de esta familia que han nombrado. Y lo que has dicho al principio del músico, eso, bueno, el músico y traficante, ¿no? Fue casi un ajuste de cuentas entre Bobby Bosoleil, otro miembro de la familia, y el mismo, pero sí, se le han achacado a Charles Manson. Yo de Manson no me voy a quedar solo con lo macabro, me voy a quedar con ese estudio que has hecho de la psicología de la desviación. Me parece muy interesante estos puntos que nos detallas. No obstante, para nuestros oyentes, vamos a revivir un poco la biografía contigo, ¿de acuerdo? Nos vas a contar un poquito la vida de Manson. Y luego nos vamos a ir a analizar la personalidad de este hombre. Pero lo macabro no me interesa realmente, solamente tocarle un poquito de perfil y ya está, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, empezamos con su biografía, si te parece bien. Perfecto. Cuéntame. Pues Charles Manson nació en Cincinnati, en Ohio. Se ha dicho mucho sobre esa mujer que lo tuvo, sobre su madre. No ha sido nunca una prostituta, venía además de una familia bastante religiosa, donde esa abuela de Manson les prohibía ver la televisión, les prohibía jugar en la calle. Era una familia muy religiosa, y Kathleen Maddox, que es la madre de este sujeto, pues no ha sido nunca una prostituta. Ella, lo único que con 16 años cometió ese error de quedarse embarazada, y siempre se la ha calificado. Cuando vemos la figura de Manson, tenemos un problema, y es que se le intenta tiranizar, se intenta hacer de Manson el diablo, el anticristo, pero es una historia bastante normal, bastante de andar por casa, quitando esa última etapa que ya es cuando con los miembros de la familia cometen esos asesinatos. Los primeros delitos que se saben de Manson, bueno, él estuvo bastante tiempo en lo que antes eran los correccionales, en un centro de menores, una prisión para menores. Allí tuvo sus primeros contactos sexuales y demás fueron con chicos, tuvo una violación hacia otro de los reclusos, y siempre ha sido por delitos menores. Bueno, ya empezó con su tío Jess, allí en Ohio, a adulterar los licores. Cuando estaba la época de la ley seca, ya le fueron introduciendo por ese camino de la ilegalidad, pero es producto de su tiempo. Los primeros arrestos, bueno, ya lo he dicho, vienen sobre esos pequeños robos, siempre delitos contra la propiedad. No suele haber delitos de sangre, ni suele tener delitos con violencia. Parece mentira, ¿verdad?, que con este aspecto no tenga delitos de sangre. Bueno, violencia puede haber alguno. Sí, bueno, la violencia ejercida, pues en esa violación, como hemos dicho, o algún robo de vehículo que sí, junto con otro compañero de este reformatorio, que sí cometieron. Pero no ha habido violencia, no es un hombre violento. No sé si, bueno, ya lo conocerás, que cuenta que su primera historia infantil es bastante atípica. Dice que está con su madre en un café una tarde y que le dijo, ¿cómo era?, que le dijo a la camarera que le cambiaba al hijo por una cerveza. Sí, sí, le dijo la madre a la camarera que le cambiaba al hijo por una jarra de cerveza, ¿sí?, y la madre lo hizo. Esas suelen ser las historias que cuenta Manson. Manson es, te cautiva. Manson te hará y te dirá lo que sea para cautivarte, para convencerte. Tiene una fuerza visual increíble. ¿Te acuerdas? Bueno, tú lo sabrás mejor que yo. Hay una escena, una secuencia que le han dado muchas veces, incluso en parodias, es que sale tranquilo y de repente pone una cara espantosa. No sé si sabes a la cual me refiero. Debe estar en el juicio o algo esa así. Esa cara que refleja la revista Time. Horroroso. Ese hombre con los ojos abiertos mirándote, sí. Que... Sí. Está normal y de repente... Es que hasta me impacta a mí. Entonces, tenemos la primera etapa, que digamos que es hasta la adolescencia, que solamente se dedica, bueno, a alguien que pasa entre correccionales. Creo que se casa con una enfermera apenas al cumplir los 18 años, así si no me equivoco. Con Jane Willis. Es una enfermera, de ahí tendría su primer hijo, que hace poco, hará como cuestión de un mes y medio, más o menos, saltó la noticia del hijo de Manson, que por fin se corroboraba que había tenido ese hijo, y salía la imagen de él. Una noticia, bueno, tampoco llevaba más allá, pero tenemos también la cara del hijo de Manson. Cuando, sobre todo estos comportamientos de casarse y estos noviazgos con mujeres, es más que nada para intentaba volverse a reincorporar a la vida social, aunque creamos que no, hizo esfuerzos por volver a vivir en sociedad. Después de este primer arresto y después de casarse con Jane Willis, conoce también a una prostituta, Candy Leonas Steven, que se llega a casar con él para evitar que declare contra él en un juicio. De este último matrimonio nace Charles Luther Manson, el segundo hijo conocido por él. Pues en aquella época, ya nuevamente en la cárcel, comienza ahí su formación esotérica, que eso es uno de los puntos principales que tiene Manson. Empezó a leer mucho libro de autoayuda, mucho libro de cómo convencer al prójimo de las ideas propias. Y junto con el LSD, a tomarlo también. Sí, sí, bueno, esa era la época. 1958 queda en libertad y poco después, en el 59, es arrestado de nuevo por falsificación de cheques. Eso es, por falsificación de cheques. Y es aquí donde hablamos ya de las teorías religiosas. Que si no, que si no me equivoco, es que los hombres negros lucharán contra los hombres blancos, ganarán los negros, pero como no saben administrar la victoria, acudirán a Manson, porque Manson tiene una secta que es llamada La Familia, a pedirle ayuda, ¿sí o no? Eso es. Eso. Pero luego lo que tiene Manson, es decir, en uno de los mejores documentales que he podido ver sobre él, que es Charles Manson, el anticristo, en la versión americana pone Charles Manson Superstar, él te llega a convencer. Él dice que formamos todos parte del mismo universo, que negros y blancos somos la misma persona, pero luego tiene un carácter bastante racista. Charles Manson es muy racista, sobre todo. Es en esa época, es en la época en la que empiezan a coger derechos y a ganar libertades las minorías raciales. Charles Manson quiere posicionarse en contra de eso para ganar protagonismo. Y es cuando comienza lo que tú has dicho, esas teorías estrambóticas del apocalipsis, en el que los negros vendrán y ese protagonismo, Ángel, lo consigue, porque hoy en día consigue. Es muy conocido y hay gente que lo admira todavía. Lo consigue y yo te digo una cosa, Vidal, si llegas a ver este reportaje que te he dicho... Dices que se llama Jesucristo Superstar, dices. ¿Cómo? Charles Manson Superstar. Ah, perdón, fíjate si se me va la mente. Charles Manson Superstar. Vale, que me perdonen los curas. Está rodado en la prisión de San Quintín. Sí. Y lo podemos ver mucho tiempo. Él, es una entrevista muy personal con él y con uno de los guardas que está también allí, que de vez en cuando se le ve, pero le ves en su esencia y te llega a cautivar, si es que llegas a entenderlo, ¿no? Es la personalidad típica del psicópata. Defíneme, Ángel, esa cautivación, es decir, ¿te lo llegas a creer? Te lo llegas a creer. Él domina mucho la escena. Establece un diálogo. Si ve que ese diálogo, si ve que esas hipótesis que él está poniendo no llegan a convencerte, sutilmente las cambia. Y al final termina diciéndote justo lo que quieres oír. ¡Qué fuerza! Da igual de lo que sea, pero te dice lo que quieres oír. ¡Qué fuerza! Bueno, cuéntame, Ángel, ahora, esta vez en la cárcel es cuando nace La Familia, porque él va agrupando a gente, ¿no? Va consiguiendo seguidores con sus doctrinas. Así es, él ya venía bastante formado. Justo antes del nacimiento del movimiento hippie, ella formaba parte de esos pre-hippies, ese pre-movimiento social. Entonces él ya llegaba con una base a los 60, él ya tenía cierta edad, no tenía la edad de los, como algunos de los miembros de su familia, de 20 a 26 años. Él ya era un hombre bastante curtido, sobre todo por la prisión, por lo que había leído y por su formación esotérica. Entonces lo único que hace es decir lo que quieren oír. Consigue un grupo de adeptos explicando él sus teorías, las principales, que somos parte del todo, que somos uno. Él se refiere mucho a Abraxas. Abraxas es un dios que es como por encima de Dios, es un dios de estos un poco, bueno, no sé cómo calificarlo, es... Vamos, si es encima... Atípico, sí. Vamos a ponerlo como atípico. Y consigue con toda esa parafernalia que monta alrededor suyo, consigue adeptos, consiguen, pero son gente, no es cualquier tipo de gente, es gente que necesita de Manson, necesita del diálogo, necesita de las teorías que Manson les dice. De hecho, creo que entre lo que predica está el advenimiento del hijo del demonio. Aparte, bueno, por un lado, el hijo de Dios o el hijo del demonio, o igual propiamente no lo llama demonio. Sí. Sí, sí. Él está también muy, muy inspirado por todo esto que hemos estado hablando, por esta cienciología, ¿no? Esa iglesia de la cienciología que había en... Vamos, que tiene un batido mental este hombre terrible. En los 60. Pero la fuerza que tiene para explicarlo, ¿no? Sí, es abrumadora. Manson se mete en el mundo de la música. De hecho, con uno de los... ¿puede ser que conoció uno de los Beach Boys, que estuvo en su sí, grupo? Sí, señor. Conoció a Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys. Uh-huh. Fíjate hasta dónde llega esta relación con los Beach Boys, que le entregan un disco de oro. A él le regalan un disco de oro que va a ser con lo que en Death Valley consiga a una señora que tenía allí una casa cerca del Valle de la Muerte, consiga que le dejen esa propiedad para que él viva con su familia, a cambio del mantenimiento de la propiedad. Y ese disco de oro que le entrega de los Beach Boys, esa mujer les deja vivir en esa propiedad. El Charles Manson con la música, realmente yo lo he estado escuchando y sobre las primeras grabaciones es bueno. Es que Charles Manson es bueno, es que te atrae. Aprende a tocar la guitarra en prisión, le enseña a tocar la guitarra y empieza esa andadura musical que es muy propia de los 60. Todos tenemos esas imágenes de en el Capitolio, pues todos tocando la guitarra y estando a gusto. Él hacía lo mismo. Pero date cuenta, Ángel, que es un personaje que nos da repulsa, pero a medida que te vas acercando a él, no es que le creas ni le adores ni mucho menos, justo lo contrario, ¿no? Pero llegas a descubrir cosas que no te suponías, como que es cantante, como que aparte de todas las parrafadas que nos suelta, pero es otro tipo de persona que conoces a medida que lo vas interiorizando, ¿no? Eso es. Yo creo que Charles Manson tuvo la época en la que daba miedo. Después de la época en la que daba miedo ha quedado la época en la que está ahora, que es la época de plasmar su cara en las camisetas y que todo el mundo lleve la cara de Charles Manson en una camiseta de manga corta. Es la época en la que un cantante coja su apellido y coja el nombre de Marilyn Monroe y ya se forme como cantante. Ahora ha quedado el personaje, sí. Ha quedado Manson ese personaje y todo lo que la cultura ha querido hacer con él. Bien, Manson se rodea de la secta La Familia, que son realmente los que cometen los crímenes, según vemos aquí, y bastante salvajes. Si te parece bien, empezamos con el primer asesinato en Cielo Drive, 10.050, ¿no? Eso es, sí. Antes sí. Hablamos del músico traficante, ¿no? Eso es, ese músico que ahora mismo, pues, ahora mismo no encuentro el nombre de... A ver si lo tengo yo aquí porque tengo los apuntes delante. Sí. Y era, fíjate, era músico, pues, el primer homicidio perpetrado por La Familia fue el de Gary Hinman, un proveedor de drogas y músico. Músico y traficante. Dice Manson, hablando de Bobby Beausoleil, que fue el que realmente le asesinó, que estaba un día sentado con él en ese rancho de Deep Valley y que le dijo Bobby Beausoleil que tenía unos problemas con este traficante. Le dijo, bueno, pues solucionalos, pero no me cuentes cómo lo ha solucionado. Entonces, Bobby Beausoleil, una vez que terminó ese trabajo, es decir, fue a reclamarle un dinero que le debía el traficante y no se lo dio, se acercó a Manson, después de haberlo matado, y le dijo, lo he matado. Y entonces Manson, en esta entrevista, lo cuenta y dice, ¿para qué me lo has contado? Ahora me estás haciendo a mí cómplice de ese asesinato. Y le pidió Bobby Beausoleil quedarse en Death Valley, refugiado, para que no lo encontrasen las autoridades. Eso es ese primer asesinato. De los siguientes, en Cielo Drive, bueno, pues ocurrió la noche del 8 de agosto del 69, Charles Watson, más conocido como Ted Watson, Patricia Crenwilk, Susan Atkins entraron en la residencia de Cielo Drive, donde en Beverly Hills, en California, donde estaban Sharon Tate, que es la mujer de Roman Polanski, era la mujer de Roman Polanski, estaban también Jay Sebring, Abigail Folger y Wojtek Frykowski. Se comenta también que esa noche tenía que ir Bruce Lee. Bruce Lee la había a Sharon Tate, pues había hecho que en una de sus películas hiciese Sharon Tate un poco de coreografía. Entonces Sharon Tate, en agradecimiento, le invitó esa misma noche a Bruce Lee a que fuese a la casa, pero esa noche falló. Bruce Lee no fue. A lo mejor la historia habría cambiado si hubiese ido, ¿no? Fueron allí y bueno, sobre todo de esta matanza se conoce más que nada por Sharon Tate. Susan Atkins, que fue la que se ensañó con ella, no vamos a entrar mucho en los detalles de la masacre, pero los hubo. Por ejemplo, le cortó los pechos, la dejó morir desangrada, la arrastró por todo el salón mientras que la ahogaba. A una mujer embarazada. A una mujer embarazada de ocho meses. Y en la tumba de Sharon Tate, aparte de Sharon Tate, se hace referencia al hijo que iba a tener y que fue asesinado por Manson. tal cual, el hijo que iba a tener y que fue asesinado por Manson. Se deja ese nombre de Manson incluso en la lápida de esta chica. ¿Crees, curiosamente, junto a Sharon mueren más personas, ¿no? Sí, sí. Muere Jay Sebring, Abigail sí. Folger y Wojtek Frykowski. Estaban allí, solía ser la mansión de Cielos Drive, en Beverly Hills, solía ser un lugar frecuente de reunión. Casualmente, Manson ya había estado en esa casa. Roman Polanski, antes de todo esto, es evidente, había contratado con Manson para que le ayudase en una producción con la música que le estaba haciendo. Entonces, al final, ese tema que debía componer lo compusieron los Beat Boys basándose en el que había hecho Manson, que fue una de las causas por las que se enemistó con ellos, y por la misma razón se enemistó con Polanski. Entonces, Ángel, esa teoría de que casualmente fueron a esa casa sin querer ir a esa casa, sino que podían haber ido a otra, eso no es verdad. Porque no, además, no se mantiene. Polanski estaba rodando la Semilla del Diablo, si no me equivoco. Eso es, no se mantiene. Sharon Tate es una persona que también estaba en el ocultismo. Sharon Tate estaba en el ocultismo, siempre le gustó mucho la magia blanca, se inició también en las ciencias ocultistas, y era igual que Susan Atkins, pero Susan Atkins creía en la magia negra. Entonces llegaron a coincidir en algún momento de la carrera, porque Susan Atkins también se la contrató para hacer un papel pequeño en una película de vampiros. Llegaron a coincidir. Es decir, ¿El baile de los vampiros puede ser? Sinceramente no me acuerdo. No, es de Polanski, no, también, puede ser, no lo sé, ¿eh? Hay una comedia del baile de los vampiros, en blanco y negro, me parece que es de Polanski también. Sí, pero la película que participó Susan Atkins no era de Polanski. Ah, vale. No era de Polanski, era más de serie B. Salía Polanski, simplemente... en esta película salía Polanski de joven. Bueno, no sé si conoces la película, pero no sé si va sí, a ser... Sí, la conozco. La conoces, vale. Vale, entonces, ¿tú crees...? Dos puntos importantes. Primero, que no es por casualidad que estuvieran allí, sino por causalidad. Eso es. Y que el motivo es la película La Semilla del Diablo. Puede ser. Sí, sí. Porque sí, hubo un desacuerdo sí. Para que Manson no tocara en la banda sonora de la película. Ya, es que como eran tantos miembros de la familia, yo creo que cada uno tenía sus intereses, tenía sus intenciones de cometer ese asesinato. Manson tenía mucha capacidad de convicción. No sé si llegaría a convencer a una persona que no desea cometer un crimen de cometerlo. ¿Tú crees que Manson estuvo en esa casa? No. No. Yo creo que no. Yo creo que era una persona bastante más inteligente como para entrar allí. Podía orquestar a sus acólitos para que lo hicieran, o por lo menos no tanto como pretender que cometiesen el crimen, sino darle las razones suficientes para cometerlo. Y que ellos mismos decidieran cometerlo. O sea, siempre está por detrás, siempre. Eso es, pero siempre influenciado por Manson, que sería, en esa familia sería como la cabeza del padre. Él casi todos hacían lo que él decía. Si él quería tener sexo con cuatro de las mujeres, lo proponía de tal forma como que era uno de los principios del movimiento hippie, de su religión, y que había que tenerlo. Y no pasaba nada, no pasaba nada, se aceptaba. Casi todo lo que proponía Manson se aceptaba. Luego pasa este día, ¿verdad? Se marchan de la casa y al día siguiente asesina a los LaBianca, ¿no? El mismo grupo. Sí, sí, la noche siguiente. Ahí sí podemos hablar ya de asesinos en serie. Es decir, si hubiesen cometido solamente un crimen y de muchas personas habrían sido unos asesinos en masa. Pero en este caso ya podemos hablar de esas personas como asesinos en serie. Ya están siguiendo una pauta en días diferentes, en lugares diferentes. A la noche siguiente, pues sí, entraron en la casa del empresario Leno LaBianca sí. Y de su mujer Rosemary, en las afueras de Los Ángeles, y tras asegurarles que no le harían daño, pues bueno, lo ataron, dejaron entrar a Tex, a Patricia Krenwinkel y a Leslie Van Houten, y los mataron, apuñalándolos. Terrible. Sobre la investigación, bueno, decir que Manson es detenido no por este hecho, sino por un robo de un vehículo, sí. Al poco tiempo. Mira, cuando estaban en Death Valley, quería, una de las ideas de Manson era crear un ejército paramilitares, ¿eh? Quería llegar a crear un ejército con paramilitares. Para ello, por ejemplo, el que hemos estado hablando antes, Bobby Bosoley, pues creó unas chaquetas de moteros, querían conseguir motos, querían conseguir vehículos, conseguían los vehículos, los transformaban para que pareciesen vehículos militares, pero todos eran vehículos robados. Entonces, eso es lo que lleva a la policía a ir detrás de ellos y a detenerlos, pero quedaron todos libres sin cargos. No podían aportar pruebas de que habían sido ellos. Pero creo que alguien de ellos presumía de este asesinato y por eso hubo unas investigaciones que llegaron a su detención al poco tiempo, ¿no? De haber cometido estos crímenes. La detención vino cuando... Digo, de los miembros de la familia. Manson ya se sabe que es por el robo de un coche, me parece. Uh-huh. Y luego, sí, se le detiene, sí. Pero luego se le pone en libertad. Ah, también. Sí, sí, se le pone en libertad porque no tenían pruebas contra ellos. ¿Y cuándo se les detiene? ¿Después del atentado contra Ford? Porque luego hay un atentado en septiembre del 76, ¿no? Sí, el atentado contra Ford de septiembre del 76 no está relacionado tanto con la familia, que la prensa sí lo quiso ver así, porque en aquellos tiempos era, bueno, era lo que llamaba la atención, Manson y su familia. Pero fue, lo intentó perpetrarlo Lynette Siki Fromm. Sí, sí. Que estuvo en prisión, quedó libre, me parece que sobre los 90, quedó en libertad. Lo intentó, pero ya estaban detenidos, en el 76 ya estaban detenidos. Alguno acabaría, supongo, en la pena de muerte, ¿no? Alguno de la familia, ¿o pues, no? Todos quedaron en pena de muerte, exceptuando, bueno, quedaron en pena de muerte, pero luego se cambió esa pena, cambiaron las leyes de la Corte Suprema en California, y se abolió la pena de muerte. Entonces todos quedaron en prisión incondicional. En prisión, pero siguen, hoy en día siguen en la cárcel, que no haya muerto, digo yo. No creo que sea como aquí en España. Susan Askin murió hace poco de un tumor cerebral. Sí. Tenía cáncer cerebral, murió paralizada completamente. En el juicio se llegaba a dormir, nada más que abrió los ojos para recitar el Salmo 23 en ayuda de su marido y abogado, y murió así. Manson sigue. Sigue allí. Prisión, ya es una persona... Bien, Ángel, me has entregado un trabajo muy interesante que es Psicología de la desviación. Me relatas, bueno, me detallas unos cuantos puntos, ¿verdad? Sí, sí. Si te parece, los vamos a ir analizando poco a poco para ver la personalidad de este hombre y de qué forma, si podría haber existido algo correctivo para que no se llegue a este tipo de comportamiento final, tan agresivo, ¿no? Porque sin lugar a dudas, Manson es el producto de una sociedad y de un comportamiento que le permite conseguir ventajas en un grupo social de una forma determinada. Y él ve que va sacando ventajas. Así es. Si no, él no lleva estos comportamientos. Es decir, si yo hago algo mal y veo que no saco provecho, intentaré corregir. Pero lo que pasa es que él lo que hace, ve que le funciona todo hasta que se le desfasa. Eso es. Bueno, me haces aquí 20 puntos. Lo voy a resumir rápidamente. No te preocupes, si quieres comentamos uno a uno, tenemos tiempo, no te preocupes. Vale. Tranquilo, ya te dije que tendríamos tiempo, tranquilo. Sí. Relájate. Me haces primero una puntuación, si te parece bien, o lo hice, o si quieres exponerlo tú o me sigues a mí, lo que quieras. No, yo solamente era para aquellos oyentes que... pues que no estén muy relacionados con la psicología ni la psicopatología, esos 20 puntos están analizados, entran dentro de la escala del Psychopathic Checklist de Robert Hart. Es una serie de criterios que definen la personalidad psicopática que se pueden evaluar mediante una lista de 20 características. Entonces, en este Psychopathic Checklist lo hemos aplicado a la personalidad de Manson para saber si era un psicópata o no lo era. La puntuación va de 0 a 2. Eso es, sí. 0 si no se da, 1 si se da parcialmente y 2 si se da completamente. 0 si no se da, 1 si se da parcialmente y 2 si se da completamente. Bien, veo que en locuacidad y encanto superficial me dices 2. O sea, aquí se le da completamente. Sí, sí, sí. Nada más que saberlo. Habla con una facilidad asombrosa, ¿eh? Él entretiene a quien lo escucha. Cuando observa que no ha sido comprendido algo de lo que ha dicho, es lo que hablábamos antes, Vidal, decora sus frases con metáforas y una variedad ingente de sonidos y gesticulaciones. Es un torbellino. Se quita la camisa, se la pone. En esa entrevista de la que hemos hablado antes, salta sobre la silla, coge la papelera para hacer música, cumple todos los requisitos del ítem. En tu valoración, solamente no has puesto. No hay ceros. No hay ceros en estos 20 puntos. Yo creo que vamos a definir mejor los unos y luego nos quedamos ya con los dos de golpe, los puntos dos. De acuerdo. ¿Vale? Me decías, repite, cero es... Cero es que no se da o que no tenemos información para evaluar ese ítem. Vale, no hay evaluación. Uno, que se da parcialmente. Se da parcialmente. ¿Y dos? Que se da completamente. La psicopatía, ¿no? Eso es. Vale. El ítem. Por ejemplo, la falta de remordimientos y culpabilidad, la escasa profundidad en los afectos. Uh-huh. Hay que ir evaluando todo eso, que son rasgos de la personalidad de un psicópata, y saber si se da, en qué cantidad se da. Vale, en el punto 19, en revocación de la libertad condicional, aquí no habéis evaluado nada. Es decir, aquí no debes de tener información. Y no tengo información. No la tienes, vale. Luego, en versatilidad criminal, dices que se da cierta psicopatía. Aquí tenemos un punto. Versatilidad criminal, defíneme un poquito a qué te refieres. Sí, versatilidad criminal es cuando realiza muchos tipos de delitos. Es decir, si por ejemplo a lo único que se dedicase es a robar coches, no es una versatilidad criminal. Aquí en Manson sí tenemos cuatro, que conozca yo, cuatro tipologías delictivas distintas, como es el prosenetismo, como es el hurto, como es la falsificación, como es el robo, o este último por el que se le condena a cadena perpetua, la conspiración. Es decir, tenemos cuatro, ¿no? Para que haya una variedad de delitos y que se le dé a este ítem la puntuación de dos, tiene que haber una variedad de delitos no inferior a seis. Y en este caso tenemos cuatro, y por el último que se le condena, por conspiración. Luego me dice relaciones matrimoniales muy breves, con otro punto. Sí, sí, porque con menos de 30 años de edad tuvo dos matrimonios conocidos, el primero, como ya lo hemos dicho, con la enfermera Jean Willis, con la que tuvo su primer hijo, y posteriormente con Candy Leonas Steven, con la que tendría su segundo hijo. Son relaciones maritales breves, no tiene tampoco cuatro o cinco, como vemos en otros psicópatas. Esta puntuación tiene que ser de uno, más que nada por prevención, ¿no? Y aquí defines insensibilidad, falta de empatía, también, con un uno. La insensibilidad y la falta de empatía es que tampoco tenemos mucha información, ¿no? Una de las partes de la entrevista que he tenido en cuenta es la necesidad de sobrevivir. Él tiene necesidad de sobrevivir, él manifiesta que tiene sus propios problemas. Rechaza la ayuda de terceros, pero tiene su propio problema. Entonces, no está demostrando una falta de empatía. Él parece, cuando habla de otros compañeros de celda, cuando habla, por ejemplo, de que en prisión el mayor de los asesinos es su amigo porque con él no se porta mal, no tengo todavía para calificarlo realmente si se da el ítem completamente o se da parcialmente. Entonces, por falta de información, prefiero ser cauto y puntuarlo con un 1. Hablando de la escasa profundidad de los afectos, yo creo que esa la podemos vincular perfectamente a las relaciones matrimoniales muy breves. Ambas las pones un punto. Están relacionadas. Una de ellas ya la habíamos visto. Sí. Se casa con ella simplemente para que no declaren un juicio. No tiene esa necesidad del casamiento, no tiene necesidad de desposarse, no tiene necesidad de tener una relación estable ni duradera. No sé. Claro. Y luego ya tienes falta de remordimientos y culpabilidad. Es decir, lo que él hace, pues ahí muestra cierta psicopatía, porque lo que él hace, pues no, pues tira para adelante y punto, ya está bien hecho, ¿no? Eso, en la falta de remordimientos y sentimiento de culpa, lo he calificado con un punto también por eso, por la falta de información. El problema que tenemos cuando manejamos personajes, cuando manejamos personas o situaciones de las que únicamente tenemos pues métodos bibliográficos o vídeos, es que siempre nos falta información. No es un trato directo, no podemos preguntarle lo que queremos saber. Entonces, yo en esa falta de remordimiento y sentimiento de culpa, es que fue realmente culpable de que los miembros de la familia Manson cometieran los crímenes, o fue culpable por las ideas que le cuesta la cadena perpetua, o por la actitud que tiene ante esas ideas. Él no se siente culpable por los crímenes que se cometieron. Si bien Charles Manson no fue condenado por ningún crimen a la pena capital, sino por las ideas subversivas y por la noción abstracta de ser una persona peligrosa, ¿no? Y luego ya me pones dos puntos en los siguientes apartados, que eso ya es psicopatía, ¿no? O sea, ya llegamos al nivel de psicopatía. Locuacidad, que es lo que hemos hablado antes. Sensación grandiosa de autovalía. La sensación grandiosa de autovalía. Él tiene todo. Él no, en ningún momento se le encuentra ningún fallo. Él cree que es capaz de todo, él se tiene muy alta estima, eso se denota en el primer momento. Luego también me dices necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento. Sí, necesita vivir continuamente experiencias excitantes, novedosas, inicia y desiste actividades sin ningún orden ni motivo, ni económico ni familiar. Como muestra esta necesidad, por ejemplo, pues está continuamente innovando para satisfacer la necesidad de entretenimiento. Podemos analizar las veces que ha cambiado de lugar con la familia, pasando en el transcurso de un año, del 68 al 69, de vivir en el escenario cinematográfico Rancho Spann, en California, sí, donde estaban inmersos en su propia dimensión de fantasía, al desierto de Deep Valley, donde quiso formar un ejército formado por tres bandas de moteros, que serían su ejército auxiliar. Es decir, la necesidad de estimulación es claramente aplicable a Manson. Claro, necesidad de estimulación es proporcionalmente al aburrimiento. O sea, es inversa en su proporción al aburrimiento, ¿no? Eso es. Es decir, como me aburro con lo normal, necesito algo fuerte hacia arriba, lo normal me aburre. Toca siempre, vamos, el nivel alto, ¿no? Eso es. Más o menos, por así decirlo. Y además, Manson necesita ser continuamente el centro de atención. Uh-huh. Necesita continuamente sentirse importante, sentirse valorado, y sentir que las vidas de los demás dependen de él. Por todo esto, hace lo que acabamos de decir. Mantiene esa innovación continua. Ángel, también me dices mentiras patológicas, por ejemplo, me la pones con dos puntos, igual que dirección, manipulación, ¿no? Sí, mentiras patológicas. Es que tiene una capacidad de mentir que es muy notable, ¿eh? Sus historias son asombrosas, no son consistentes, es decir, es contradictorio, muy contradictorio. Considera, en un primer momento que te considera, y cito textualmente, los negros y los blancos somos parte del todo, y acto seguido piensa, podría estrujarlos y colgarlos de un árbol, hablando por los muy negros, bien. Es decir, no se distingue la verdad en su discurso, ¿eh? Más aún si comparamos lo que cuenta con la documentación. La documentación ya lo tenemos todo, lo podemos leer. Todo lo que ha sido y las barbaridades que ha ido cometiendo, y luego pues, lo que él cuenta, que él parece ser que no ha tenido nada que ver en absolutamente nada. ¿Estilo de vida parásito? ¿Me dices aquí también con dos puntos? Sí, el estilo de vida parásito. Él vive a expensas de los demás. Él se instala en un rancho, propiedad de un octogenario, este rancho Spam, que se lo le llega a convencer en un escenario cinematográfico de las películas del oeste, le llega a convencer para quedarse allí. Se aprovecha de una mujer que conocía a Susan Atkin, miembro de la familia, para luego alojar a todo el grupo en la casa de piedra hasta su retiro a Deep Valley, come lo que encuentra en la basura, obtiene la droga que consume pidiéndosela a varios miembros de la familia, mantiene una actitud de proxeneta con las mujeres del grupo, sí. Es decir, todo lo es un estilo de vida parásito, todo lo consigue así. Luego también hablamos de escaso control conductual, conducta sexual promiscua también, problemas con la conducta, problemas de conducta temprana, más bien, sí. Y bueno, falta de metas realistas a largo plazo. Esto de falta de metas realistas a largo plazo, claro, él vive de su imaginación, ¿cómo podemos...? Él vive, pero no mantiene, por ejemplo, se podría saber si tiene una meta realista si esa persona está con un trabajo, quiere conseguir un trabajo, desea tener un domicilio, tener una casa, pero él no tiene metas realistas. Él lo mismo está en el rancho, que quiere hacer un ejército de moteros que se dedica a la música. Es decir, carece de cualquier tipo de meta realista y ha carecido de ellas toda su vida. Y no es constante, ¿sí? ¿Verdad? No es constante con un objetivo. No, para nada. Para nada. Para nada. Es desde que pues, de repente se le ingenia ir a las cuevas indias de Hall a buscar los lagos subterráneos y te manda a toda la familia a meterse en una cueva para buscar un lago subterráneo. Él no tiene ninguna idea realista. Luego ya podemos hablar de impulsividad e irresponsabilidad. Supongo que ya está vinculado a todo lo que hemos estado comentando. Y bueno, impulsividad, ¿me puedes hablar un poquito de impulsividad? ¿A qué te refieres? Él actúa por arrebatos. No ha llegado a pensar nada de lo que hace, exceptuando el control que quiere ejercer sobre las personas, que es una actitud muy reflexionada. Él actúa por impulsos, de repente se le ocurre coger un autobús, meter a todos los miembros de su familia, llevárselo al desierto porque cree que ya no puede conseguir nada más de la sociedad, que era un esfuerzo por alejarse de lo que es la sociedad para ejercer más control sobre esos miembros de la familia. Es impulsivo, es completamente impulsivo. Cualquier imagen que podamos conseguir de Manson en cualquier entrevista, en los juicios, en las revisiones de condena, vemos que es impulsivo. No hace nada pensando. Si le apetece levantarse, se levanta. Si le apetece correr, corre. Si le apetece gritar o hacer artes marciales, lo hace. Me recuerda, y vamos a salvar las distancias, a ver si algún seguidor de Elvis se puede molestar, con ese Elvis de la última etapa que hacía karate en el escenario y gritaba en mitad de la música. Me dices fracaso en aceptar la responsabilidad de las propias acciones. Claro, como una persona es impulsiva e irresponsable, es que no las va a aceptar nunca. Eso es. Sí, eso es. una cosa lleva a la otra. Y ya por último, también te refieres a la delincuencia juvenil. Y todo esto nos va a sumar 33 puntos, ¿verdad? Estos 33 puntos, ¿qué respuestas nos dan en esta medida que haces? Pues esos 33 puntos ya califican a ese sujeto en el grupo de los psicópatas. Es decir, siempre hay que distinguir que eso sería tema para otro programa, ¿no? No me voy a extender mucho. Por supuesto que sí, por supuesto que es el tema para otro programa y que seguro, vamos, que estás invitado para otro programa, ya te diré yo cuándo. Muchas gracias, Pilar. Porque Ángel, me parece muy interesante todo lo que me estás comentando, aprendemos contigo, vamos, muchísimo sobre este tema, pero en los resultados, yo me refiero, ¿sí? Tú tienes 33 puntos en esa suma. Yo supongo que tendréis de 0 a 20 tal, de 20 a 40 tal, o algo así, ¿no? Sí, es... O sea, baremos. Tiene que ser una valoración global, pero sí, en el momento que se pasa el umbral de los 20, 25 puntos, sí. suele ser ya un rasgo que tiene rasgos psicopáticos en su personalidad. También hay que ver, es muy importante, en qué ítem se puntúa. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo puntuar en el ítem 20 de versatilidad criminal como puntuar en falta de empatía. Es decir, la falta de empatía identifica mucho más a una personalidad psicopática de otra que no lo es. En este caso, la puntuación global y el estudio que se hace de la misma sí cataloga a Charles Miles Manson en el grupo de los psicópatas. Bueno, y para terminar, ¿por qué es un mito esta persona? ¿Por qué tanto seguidor? Pues es un mito, yo creo que gran parte de culpa de que este hombre sea un mito la tuvo Nixon. Nixon, que lo utilizó sabiamente para desviar la atención de la guerra de Vietnam. Empezó a crear en torno de él un halo de misterio y un halo de... con ese satanismo en una sociedad tan, tan religiosa y tan puritana como puede ser la americana de aquella época, creó un satán. Ya tenía la gente cara, ya le podían poner cara al mal. Fíjate, Vidal, hasta qué punto llegó que en el juicio de Manson el fiscal pidió que por los poderes hipnóticos que tenía Manson declarase en una sala vacía, porque podía llegar a coger al jurado y encandilarlos. Es decir, no tuvo un juicio justo, no fue justo lo que hicieron con él. Y luego el tratamiento que le dio los medios era Satán, tenían a Satán. Tenían a Satán para distraer realmente lo que era la guerra del Vietnam, podría ser. Sí. En fin, es un poco amedrentar a la sociedad con que otros problemas menores pueden distraernos de lo que es la cruda realidad, si no me equivoco. La realidad, la peligrosidad real de Manson en esa sociedad, pues no dejaría de estar orientada hacia lo que ejercía en el momento de su captura, los comportamientos religiosos, las sectas, las organizaciones sectarias, ¿no? La peligrosidad de Manson es relativa. Habría que admitir que como variable, pues, la publicidad errónea de la que había sido partícipe o la falsa concepción de ese peligro mayúsculo de que podían... bueno, cuando el mismo miembro de la familia que intentó luego asesinar a Ford, me parece que fue Ford o Carter. Sí, me parece que fue Ford. Que intentó hacer... Bueno, cuando se escapó de la prisión con ese objetivo. Cuando escapó de la prisión, bueno, la alarma que hubo en la sociedad fue enorme. La gente no estaba tranquila en sus casas. Y nada más que era una sola persona, miembro de la familia. Simplemente con nombrar que era miembro de la familia, la gente ya no vivía tranquilo. Cuéntame, y te dije para terminar, pero no soy capaz, porque esto es muy interesante. ¿Para ti qué supone Manson para ti? Para mí Manson supone una estrategia de publicidad. Es una estrategia de publicidad, es utilizar una cabeza de turco. Y es utilizarla durante mucho tiempo. Es decir, Manson es producto de su tiempo. Ahora mismo no se podría dar ese mismo caso. No se podría permitir que una persona declarase en un juicio sin jurado. Manson ha terminado pues siendo un objeto de publicidad. Y lo que me parece peor es la prisionización que sufrió Manson de joven, que le impulsó a todo esto que hemos estado contando, llevar esta vida caótica, y luego la prisionización que ha sufrido. Ya es un anciano, es una persona anciana. Yo creo que es una víctima del sistema americano. Aquí en España ya estaría en la calle, seguro. Por supuesto, pero es que en España nuestro sistema penal es muy garantista. Claro. No podríamos haber metido... estaba condenado a muerte. No podríamos haber condenado a muerte a una persona sin tener las suficientes pruebas. Es decir, si yo ahora mismo te pregunto, Vidal, o pregunto a cualquier oyente... Sí. Si realmente sabe qué es lo que ocurrió, si estuvo presente o no estuvo presente Manson, no lo puede contestar. Y han pasado 40 años. y no pueden contestar si estuvo o no estuvo presente en los crímenes. Lo que pasa, Ángel, yo creo que como este hombre tampoco es consciente de la realidad, a él le da igual donde esté, él sigue viendo dioses y sigue viendo ángeles, lo que él quiere ver. Pero bueno, nosotros lo vemos, ¿verdad?, como somos conscientes de todo esto, lo vemos de otra forma, pero sí, en cierto modo, también es partícipe de estos asesinatos, aunque no físicamente, también es, en cierta manera, es culpable de este sadismo. Porque cierto, él para tenerlo encerrado el resto de su vida en prisión. Pues yo la verdad no lo sé, a mí este personaje siempre me da un poco de temor, si te digo la verdad, esa imagen que nos han vendido, esas fotos, esas caras son terribles, ¿no? Y parece que él no es consciente de lo que está viviendo. Cierto, cierto. Pero bueno, es que tú conoces más que yo este tema, yo para mí es muy fangoso decidir si este hombre es inocente o es culpable, tú lo conoces más que yo. Mi criterio es que está en la cárcel... Él no se da cuenta y no lo sé. No sé si decirte que tiene que seguir ahí o en una institución mental. No sé si recordarás el caso de la Ropiero, que aquí también en España, que nunca fue juzgado, que se le cerró en un psiquiátrico y creo que incluso murió en su casa, habiendo cometido tantos crímenes como llevaba por detrás. Yo creo que lamentablemente si hubiese ocurrido en los 60, en los 70... Pues si hubiésemos tenido un poco más de conocimiento elaborado acerca de la psicopatía, si se hubiese podido ofrecer un programa de intervención en eso en 1930, cuando él empezó su andadura, si hubiésemos podido hacer frente a esa patología del individuo, pues a lo mejor podríamos haber rehabilitado a Manson y no rehabilitarlo de su psicopatía, pero a lo mejor no estaríamos hablando de Manson como un asesino en serie y podríamos estar hablando de Manson como un político. O podríamos estar hablando de Manson como un empresario. Creo que son, yo creo que son palabras un poco, se me van. Es un poco complicado, ¿verdad, Cristina? Sí, yo quería hacerle una pregunta a Ángel, sí, claro. Si me permites. Sí, dime, Cristina. Yo no sé si Manson realmente se llegó a creer sus teorías o quiso crearse un personaje simplemente, o realmente creyó las teorías, es decir, vamos a provocar esta serie de asesinatos para culpar a la población negra, para empezar esa especie de guerra civil. Sí, es un acto de... Entre blancos y negros y estas 144.000 personas que querían llevar al desierto en este... Sí. ¿Realmente se creía esas teorías? Pues yo creo que era una estrategia para manipular a las personas con las que él convivía, con esa familia. Sí es cierto que Manson, con el paso de los años en prisión, ha ido madurando mucho su filosofía particular y cuando habla suele convencerte bastante. Él decía en una de sus últimas teorías que el mundo real en el que nosotros vivimos, el que está fuera de la prisión, es otro mundo con el mundo de la prisión. La prisión tiene todos los mismos personajes que tiene el mundo real. Es decir, había un Elvis en la realidad igual que había un Elvis en la prisión. Había un presidente Nixon en la realidad, igual que había un presidente Nixon en la prisión. Él simplemente quería hacer ver que estaba en la prisión como podía estar en el mundo real, que él ocupaba su parte de realidad. Tiene unas ideas bastante subversivas, tiene unas ideas poco fáciles de comprender, pero tiene su filosofía propia. Esa parte forma más, pues, lo que me acabas de comentar, Cristina, de las estrategias de control. Es decir, no podías tener tampoco una familia en el desierto sin darle esa familia, es decir, ese grupo de jóvenes sin darle nada que hacer. Tenían levantaron un verdadero ejército, unos paramilitares, hacían las chicas que estaban en la familia, hacían guardias en garitas ocultas en medio de toda la vegetación. Era lo que él tenía que hacer para seguir ejerciendo el control. Lo que pasa es que también, Ángel, el cine también yo creo que ha modificado bastante la realidad. El cine igual no le ha tratado muy bien a este hombre. Ha hecho de él lo que la gente quería ver. Claro. Es decir, mostrar... Este reportaje que digo, sí, que me ha pasado mucho... Manson Superstar, ¿no? Eso es. Aquí en España está como Charles Manson el Anticristo. Ajá. Recomiendo a aquellos que quieran saber algo más de él, que lo vean porque muestra... ¿Sabes si está a la venta o cómo lo podemos adquirir? Pues nosotros... yo creo que está a la venta. Habrá que rebuscar un poco. Uh-huh. Habrá que rebuscar un poco, sobre todo solicitarlo, porque es un reportaje, pues me parece que es del 78 o del 80 y algo. Sí. Del 82-83. Me parece, pero es bastante bueno porque nos ofrece la imagen de Manson que no estamos acostumbrados a ver y que no queremos ver. Manson queremos por el propio a... Manson. Manson por eso el propio es. Manson. Manso, eso en estado puro. Es un reportaje que dura dos horas, una hora y 45 minutos, dos horas menos cuarto, y que está bastante que está bastante completo de lo que es la personalidad de Manson, la real. Después de haber pasado un tiempo en prisión. Bueno, pues Ángel Cabezos, de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Encantados de que hayas estado con nosotros. Te emplazo a otro programa, si quieres, para seguir indagando en estas teorías, estas historias. Cristina, ¿qué te ha parecido? Muy interesante, muy interesante. Yo creo que también nos hemos quedado, pues... El casi, tiempo. Exacto, casi cortos, es el tiempo, ¿no? Porque este personaje da, desde luego, para mucho. Yo esperaré a quedar otra vez con Ángel para que nos cuente más de sus estudios y de sus cosas. Espero que te haya gustado el programa también a ti, Ángel. Claro que sí, Vidal. Y... Lo sigo por internet. Lo sigues por internet. Ángel, ¿tienes web? O sea, ¿tienes una página donde la gente pueda acceder? No. Todavía no. No tengo, pero si quieren saber algo más, se ponen en contacto con vosotros. Seguramente tú, Vidal, me solicite la información no que yo... No te preocupes. Muy bien, pues ponerse en contacto conmigo, mi correo personal, ya también lo doy, que es cesarvidal2002@yahoo.es, y ¿por qué no? Mi teléfono es el 660-850-431 para tratar más temas divulgativos, para profundizar en la historia y seguimos en el trabajo. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, Vidal, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Nos vemos. Gracias, adiós. You might know lots of things now, but you can never be a lover. Winning the race with your information, but you can't replace my soul. Yo te pregunto, Cristina, si podrás dormir esta noche. Yo creo que sí, yo creo que ya me he acostumbrado desde el arropiero hasta ahora, ya me he ido acostumbrando a estas historias, sobre todo más sabiendo que este está en prisión. Bueno, queridos oyentes, edición 44, encantado de estar con vosotros. Recordar cualquier cosa que bueno nos queráis contar, estamos a vuestra disposición. Seguiremos con más temas interesantes, seguiremos haciendo radio divulgativa y cultural, que eso es lo que importa hoy en día. Que en la sociedad hoy en día parece que priman otras cosas que tienen menos valor. Pero bueno, aunque nos quedemos con menos gente, con menos seguidores, os queremos a todos y trabajaremos con todos vosotros.